Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 17 de enero de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media para que disfrutes de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar el programa en los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los miércoles alrededor de las 12 de la noche para la emisión aquí en Burgos en la radio podrás escuchar la repetición de nuestro programa. Y los viernes a partir de las 6 de la tarde podrás escuchar La Puerta de Gehenna online en la web Asalto Mata Radio Rock. No dirás que te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, estamos aquí como cada lunes, fieles a nuestra cita, en un día importante en Burgos. Hoy ha sido San Antón, así que damos un saludo a todos los Antonios y Antonias y a todos aquellos que tengáis mascotas. Y también vamos a felicitar a un peñista de los Blusas del Metal que hoy es su cumpleaños, Ismael. ¡Felicidades! Y como en los viejos tiempos, tengo aquí el honor de estar en los estudios de Radio Arlanzón con mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón. Hoy estamos además tú y yo solitos, tenemos a todo el equipo por ahí repartido, les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, dele usted caña con ese primer temazo. Pues vamos a dar arranque al programa número 170 y hacemos con el quinteto británico Tile Gunner, banda nueva con sangre joven que nos deja disfrutar de su primer tema de estreno, el cual es un auténtico cañonazo. Como vais a poder apreciar, y está sonando ya el tema Guns for Hire. We'll be right back. Bueno, hemos empezado fuerte y recordar también que podéis ver los enlaces de todos los temazos que suenan aquí en la Puerta del Jena en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Y dímelo, Chuchi, no me hagas señas. No, te digo que Laura está colgando todos los enlaces de Facebook, Instagram y Twitter. Ahí está Laura con su ordenador. Sí, sí, sí. Colgando todo en las redes. Así que, Laura, ya sabes, cuelga ahí todos los enlaces para que la gente pueda disfrutar, nuestros oyentes, de estos temazos como el que suena ahora, que es el dúo sueco Infinite and Divine, compuesto por el músico Jan Åkesson y Teresa Persson a la voz, que editaron el pasado 2021 esto que suena Sirven Linen, su disco debut, con temas como este que da nombre al grupo Infinity and Divine. Y yo creo que con todo lo que nos hemos enrollado, María, ponle otra vez, porque es un temazo de estas bandas suecas que tanto gustan, ¿no? Eso es, y el mismo título de la canción como la misma banda, Infinity and Divine. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional Materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Ya está sonando Metal Patrio y lo hacemos con la banda asturiana Monastir, que nos estrenan su tercer y último adelanto de lo que irá incluido en su LP Eterno Linaje. Y sonando está el tema Solitario. Yeah. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y seguimos de estreno con más heavy metal patrio, hecho aquí en Castilla. Esta banda, que aunque canta en inglés, nació en Salamanca, 1945 se llama, y fundada en el 2016 con componentes de diferentes bandas como Chaos, Evil Rise y Sara Evil. A la voz tenemos a nuestra amiga Sara García, junto a Javi al bajo, Gorka y Diego a las guitarras, con José a la batería, y todos ellos hacen esta fusión que esperemos que os guste. 1945, la banda y el temazo From Hell. Bueno, y tras este temazo, vamos un poquito de calma con nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Un lunes más, vamos ya con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo a una banda clásica de los años 60, como son los canadienses Boulevard. Boulevard cuenta con 3 álbumes de estudio. sus dos primeros álbumes, pues del año 88 y del año 1990, con un sonido, pues eso, a los 80, puro ahora, grandes composiciones, grandes melodías. Y su tercer álbum, editado no hace muchos años, en 2017, el cual supuso el retorno de la banda, la verdad que sorprendente, y bueno, sonando pues más moderno, pero la verdad que con temas de altura este disco, un disco que suena muy suave, muy, muy ahora, adaptado ya a estos tiempos, pero la verdad que un disco que merece la pena. El tema que os traigo hoy pertenece a su primer álbum Boulevard y espero que os guste, así que sin más os dejo con Boulevard y el temazo Dream On. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Un saludito, ¿no? Un saludito a Andrés y saber que está en el número 3, que ha cambiado el número 3, del número 13 al 3.

Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Pub Hard and Heavy. Y volamos ahora hasta Ucrania para disfrutar de power metal melódico de la banda Sunrise, que desde su álbum debut Liberty en 2007 ha lanzado otros 4 discos, el último Equilibria, editado recientemente. De ahí está sonando este tema que esperamos que os guste, Wild Swans. Saltomata Radio Rock.com. extremo de ruido noise. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de La Puerta del Gena. Soy Rubén Ruido Noise y esta semana os traigo algo más pegadizo de lo habitual, ya que nos adentramos en terrenos del thrash metal de la mano de los pamploneses Legalized Murder, quienes editaron hace poco su segundo larga duración titulado Stench of Extinction, del cual os dejamos con el tema No Punishment. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y ya sonando power metal japonés con Unlucky Morpheus, prolífica banda en activo desde el 2009 y el pasado 2021 nos publicaba su álbum Silgen M Revolution. Con it.

Yo cuando digo Warcry me mido por Leyendas del Rock. Digo, vas de leyendas en leyendas. Hace tres leyendas, que dos suspendidos y otro que se quedó la última vez que se despedían, y este año retoman, y supuestamente retoman Leyendas también, y con muchas ganas de verles, y vamos a disfrutar de este temazo como es de Warcry, el Guardián de Troya, el disco Aleajantales. Yeah! Bueno, pues qué manera de terminar esta primera hora ahí con los grandes Warcry, que como decía Chuchi, podremos ver en el Leyendas. ¿Ya tienes la entrada, Chuchi, de Leyendas? Ya la tenemos. Si la usaremos o no la usaremos, lo veremos. Yo espero que me valga, que tengo la del 2020. Pero bueno, que no se mueva nadie, porque después de este temazo que hemos disfrutado de Warcry, vamos a tener otra segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 de la noche, preparada por nuestro colaborador Carlos Medrano, con bastantes temas de bandas clásicas como Metallica, Twisted Sister, Megadeth, Testament. Ya lo cuento yo en un rato. Así que no se mueva nadie y que sigáis disfrutando de Heavy Metal. Recordar que los miércoles repetimos aquí en Radio Arlanzón el programa para la emisión en Burgos, y también los viernes a las 6 de la tarde podéis disfrutar de La Puerta del Jaena en la web Asalto Mata Radio Rock. También recordaros que podéis comprar entradas a través de Teleentradas para la segunda edición de Zurbarán Rock Burgos Orquestal el sábado 2 de abril de este 2022 en Forum Evolución, con la Barcelona Rock Strings y Orquesta, un conciertazo seguro para disfrutar, así que no dudes en regalar cultura, regala heavy metal. Bueno, este programa podemos sacarlo todos los lunes en antena gracias a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, en la web maderbi.com, en Tattoo Rock, en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen, en calle San Juan 27, apoyando el rugby de nuestra ciudad, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea número 32, el bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35, en el bar La Playa, siempre con el rock and roll, en avenida del Arlanzón 38, y por supuesto en el Templo del Metal en Burgos, el pub Harran Heavy, en calle Huerto del Rey número 12. Teníamos por aquí una noticia fresca que, aunque lo iremos recordando más adelante, nuestro amigo Peri nos anuncia que el sábado 19 de febrero vamos a poder disfrutar a una de nuestras bandas favoritas, a los Cente, junto a la banda Martín Templum Domini, una banda instrumental de Barcelona de metal neoclásico, sábado 19 de febrero en la sala Soho, a las 9 de la noche, y podréis encontrar las entradas en nuestro patrocinador, en el pub Harran Heavy, en Zurbarán Rock Bar, la sede de los Blusas del Metal, y en Doctor Music, en la Plaza San Bruno. Pero bueno, ya os lo iremos recordando, pero si queréis ir reservando fecha, sábado 19 de febrero, los Cente. Y tengo aquí una fiesta que nos llega de concierto para ellos, que se vuelve a echar a la carretera. Nuestro amigo Chema, el gran Chema, estará este sábado 22 de enero en la Sala Urban Rock de Vitoria-Gasteiz. Hay reparto de regalos, sorteos y, como es habitual, poniendo buena musicaza. Recordamos que La Puerta del Jaena está producida por la Asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal, y promotora de la peña Heavy de Burgos, la peña Blusas del Metal, a la que desde aquí mandamos un fuerte saludo e invitamos a que podáis visitar su sede, Zurbarán Rock Bar, en la calle Blanca de Castilla número 2. En el control hemos tenido a Chus San Salvador, y aquí nuestra técnica favorita pilotando la nave, María Cristóbal. Pues otro lunes más aquí con el dúo Calatrava. Y haciendo partida doble, como tiene nuestra mejor. Como en los viejos tiempos, Chuchi, ¿te acuerdas de aquellos primeros programas? Estábamos tú y yo aquí solitos, mano a mano. Pero sonaban peor. Sí, porque ahora tenemos a María. Bueno, Se ha puesto rojo y todo, Chuchi. Bueno, despídase. Ay, guapísimo, Chuchi. Despídase usted de su audiencia, Chuchi. Pues un placer compartir el programa número 170, como ha sido el de hoy. Y queremos estar muchísimos programas más aquí, dando buena música y buenas alegrías. Bueno, pues que no se mueva nadie, que hay otros 60 minutos de heavy metal aquí en Radio Arlanzón. Por mi parte, un placer haber estado aquí en esta hora de radio en directo. Así que suerte, salud y heavy metal. ¡Hasta la semana que viene!

Y este temazo de cañero de thrash metal era del año 88 de los americanos Megadeth y el tema Anarchy in the UK. Y anteriormente podíamos disfrutar también de banda americana haciendo heavy metal, See Money y el tema We Are the Ones. Y vamos a continuar con heavy metal desde Canadá y lo hacemos con la banda Cauldron y el tema Dreams de June. Desde Avenida Arlanzón, 38 Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? En la Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre.

Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Hemos disfrutado de 12 temazos seleccionados desde Valdorros. Nuestro queridísimo amigo y compañero Carlos Medrano hacía esta delicatessen de temas un poco clásicos y un poco de todo. Y vamos a acabar con su 13º tema seleccionado, que son nada más y nada menos que los Testament. El año 90 publicaban The Legacy.